الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواتي وأخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على هداية الله سبحانه وتعالى عند الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه الكريم يعود فيك دوار على بركة لين أقول تسمى الله عليه الله ونعمني إن كن مندر قل الله ونقول تسمى في جنة قل يوم الإسلام قال الله وقال رسوله عليه الله عليه وسلم عليه وجرم قد يسبني موضوع ومن يقول معنى الصبر والتحمل ومن يقول إرن تبصن يا ومن يقول أولو دعوة أم حريف سيدنا بن كرون سيد رجل الله سبحانه وتعالى يحاول جنبه إقام كجوم ران سبحانه وتعالى ويبي ويبني وأسكا إن كدي جنسر قلتك الله ونكر إن ما كجي نأسر حريف دورتا نقرأ وجود نفسه فليتفصل مشكورا وعليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من صار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. وأنا معهم بمنك وفضلك يا رسول يا رحيم يا ودود. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة في الجنة، وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب العامر بمنه وبكرمه أن يجمعنا كذلك في دار كرامته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما نسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. كما أخبر الأخ الفاضل بأن عنوان محاضرتنا في هذه الأنسية وفي هذا المكان يدور حول الصبر والتحمل في الدين، فإن الصبر والتحمل في هذا الدين عنوان سعادة كل إنسان، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من السعداء. فلن يسيء الله سبحانه وتعالى يسر من الحملي أما طافق ينمى لمقل يربن مقل ينجم مكري جرم ويرسى لذكمة. أنت لم تنرى رسول الله عليه وآله وسلم كان يسهل في محده الله سبحانه وتعالى غير بانتبه لمن تقول في محده فهلا أربعة مثلا إثنين جنبل لا والمحرم والعيون يبكي توبات كما كهان من جدار كالهري إذا انترى الله سبحانه وتعالى يؤمني إن بكي دوغلن كمحر وتبين كنا إن كهي إذو موضو ولكن أنا إن قلن أرى جسائر الفتي نبهو كتيرنا يأتر من لن يوضو في كيرا يوضو نوكو إنه يلو حقنا مع الساعة تصل إلى أن من يقول إرون بكبر هو نكون يقال دين الإسلام ولن رون بكبر من يقول إرون بكبر فثم على البني آدم ونكون محي ولن فكبر هو نمت نياتا لمن يقول ثابتة نكتو ثابتة للإسلام حرم على ملأ alay noon meeto yewtere ina jeyaare ko ɓurata nafude ko karma goɗɗo sabbini inchallahu subahanahu wa taala waɗi ɗum ka qur'ana ko ɗuuɗi haa karma koɓe tafsir ɓe fecci qur'an fayda fecce tati ɓe wi qur'an ko geɓe tati woni wolande tagore men geɓal ara noon ngal koko yowdiri ko siɓete kon e woodi dingol allahu tabaraka wa taala ɗum ina wiye alaqida toftere ɗimmere men ina wiye al ibadat dewe hen ko holno ɗe waɗirte toftere tammere men ina wiye al qisa qissajiri kawta ɗin yimɓe yawtino moƴƴuɓe sefne yewtiren ko holnum ɓe waɗi haa o wiihi ɓe moƴƴi o yeeti hen kadi ndeɓe jaɓi moƴƴuɗe ko holnum o yoɓi ɓe fii e rewgol ballaawo ko ɗum woni nafoore qissa yimɓe kadi ɓe tawata boniino ɗum naranniɓe ka dow leydi ɗo jaɓɓiti towñi allahu subahanahu wa taala yeeti hen holnum ɓe waɗuno haa ɓe sifora tooñuɓe ndeɓe sifori on sifa ko holnum o yoɓunooɓe fii e rewgol ballaawo kadi ko ɗum ɗo ɗum woni nafoore addugol qissaji ɗin ka qur'an ko ɗum kado nafoore qissaji arɗi ɗin ka sunna kayi no tabite nelaaman sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siyeen yiw amsila ko waaleten feesude hoore men ɗi manaa feesude hoore men siyen waaw faamude nde ɗo huunde ndi wiyeteende alsabre wa tahammul fi ddin ko sien laari tun yawtuɓe moƴƴuɓe ɓe jeeɗumen manke fii muuɗum eɓe nelaaran sallallahu alayhi wa alihi wa sallam manke fii muuɗum ndaaren kaɓe rewno ton ko holnum ɓe yewruno rewre ɗum waɗi noon yiiɗeeɓe moƴƴe allahu tabaraka wa taala wi ko ɗe ɗo ɓuri moƴƴude moƴƴe tagaade ɗen fou hayrul umma o wi kan ko jalla wa ala kuntum hayra ummatin ofrijat linnas ko ɗum si tawi si woɓɓe addiɓe en ɓe townii huunde ɓe ronnitike huunde kadi sii ɗeeɗo moɓɓe ko kanjooni hayru umma si enen en waawaali ronnditaade nden ɗon huunde hara yumma gooji e meeɗen moɓɓe wari noon allahu subahanahu wa taala wii ko onon ɓuri moƴƴude moɓɓe ɗen wonande yaltimenaaɓe yimɓe ɓen ɓayri no kaka huye meeɗen maaɗi wiinin hoore meeɗen koyen taalibaaɓe tewrooɓe ɗaɓɓitooɓe dimmu yiɗooɓe humpitaaɓe so yehi e debbe wiyeteeɓe tahiru muslim wonande jogiiɗo nden haɗo riyadu solihin wonande jogiiɗo nden maɗum durutum la riba wonande jogiiɗo nden o naaray ko mata kitta hawliɗoyna ton ɓettaaɓe o sahaabaaɓe tedduɗo wiyeteeɓe so hayibu ɗum sinaami ruumi ko yeeso ko en haalaama wondema anna alsabra wa tahammula fi hada ddin fardun waajib wa biduunihi alinsanu la yahdur ɗi maana renditagol muño fatteende ko fottata kone kaaɗoo diina ɗum koko waɗi si ɗum heɓaaki ɗum nekkorno tabitata te kadi faamen kaaɗoo diina kaama goɗɗen ɓe wii islam wonaandi samaroore newgine nde muyitataa jokkintinna ndiyam gati islam naa ɗum wayi kala wiiɗo jogi ko to islam yo anndu ko allahu subahanahu wa taala foti konne ner islam on ta e waawa muñaade ko gottata konne islam waɗi noon hay haɓɓa ngadi no ngal e renti ngal yaada e puttu kadi ngal muñaane jokka kaa jokkaa e jokka kadi no annda yaaɗo haaɓe ɓuri heɓi galle mu maa o heɓi masin mu maa o heɓi feymuure to yeeti ka makka o rewɗaa ɗon haa ɗum ɗo fo woni juuɗe makko bisimillah a tawayimo muñii to muñanoo si reɓataano ɗum ɗum ɗo noon ko muñiɗaa ndeeɗo muñaare fof heɓuɗaa fof ko ɗo accataa yahaa maa acce ɗo kadi yaha أحيانا بكرة بحي يدوتو كمي بلا عدونا شو ما فينا إسلام إذن من درس رجان في دين قصة مضعين لك قصة قصة الغلام والساحر والراهب قولك قصة مشهورة في الكتب قصة من معركة كتبيه مسلم هو لي مصنو مكتوب على هذا جنن الغوغو يبغون الغوغو المهم فإنه كيسا سيليدي دي ملا رمالي للصلاة والصلاة فتين جيني كان في الصحابة بمحلك مكة وانت بيهبونوها انت بيهبونوها انت ومدسان يا في سوق الزبك تكاد ودينا كان بين الأمم كذب الماجي أرغي إثمان سنينو نيرو المتكي تقسين لذو كالت جول ولين رجولي تكدين أمونو وبيتس تقولي في طريقو تبنا بجول بريه كوليها وطو عجيتنه كمان لدو مصاد سنين رجمنا مجول بريه كم نورا مكوه Ale si kosinka je tu data nouho, vyhá jo tamu há jo na nite buky tau alčitu. To alčit je tu dovarajmo, da nám je dovarajmo ká. Káva tada je. Dúbele je. Se máči jasi ala náti zamanu, ala chávidu ala dini ni kal chávide ala náda. Ala rjamba. I tady dnesko, ovali ni okola náma, no dúbele je. Inna astamu hayora mur namma lan ko se aburi ni tare dware tenan de trihonu na pio ida murna ko anu mu wali so na kali de tatro mai so na ta dela no no de mai ke are e zaman jo ki che to jina ta de archi kan tigi tapan yo to ni ara no ko lan ye ko ataba ko tabi chulo Ehyik al-Khabbab ibn al-Aas Kitta hakku nema prajala al-Malaji s-salatu wa-salam Ko anzam kitta unisamu kuribi dunka Sahabat al-Mutiya na Makka Beyenna Wa kremakin mawgimu wara wa na'ammar ibn Yasir Lena man kurwana al-Murenti Babir man kurwana al-Murenti Beidni farlin hikki tatarun Menandil un-Nasafi imawchi Duhani sabuha Tässä kahdessa kunnilassa, juuri kahdessa tarjoukseen elävänä, toppiin katuutu kaava, audi, varisuutu kaava, nu, parotu matkani kepoujiva, kahdessa elävässä ai, viinelässä, ala tarkkaan siulana, ala tarjolla alana, nella rokun munkari. Imana wali marome wanya Allah subhanahu wa ta'ala korodomu yu waluri. Nela koko unu hari sorono yu jioni ene kitka mende kakene ene wundiko. Tazamu unil ala. Pari maka nyedu nela bebe soli kasuru kaba. Emake khabar. Kori na. Emake on hauju. Tajabu haujan ne ballal. Tajabu haujan de yol hele. Kolleen jämmen uuden saavuuden jouti koko vuoden joutuneelo. Tai päättiin haapuutti. Paavin hädis. Tatsellinen joku tämän vuonna, että päästä taakkeen tatsellinen äsikoteksi. Käännö presidentin seuraa. Päästä taakka. Valvien heren diinamen kan kotamaroiden leutinne taakkaa kustanta. Käännö tatsellinen. Tatsa. Tai kustatka näin. Vaadin on alakohalla neuvottu. Aamu den matali den vaan se vuoron tulee vaan se kaa. Khabbab ibn al-Aras ei Islam. Sekundi na nela ato matero. Siste matre denge yitse dimana en lande tege uuri dimen. Nanga ve lesta ve siyo ve ati kukadu dina. Se matke khabbabu no uudu no en matre. Nanga zene ve jopine. Inne yehdu nela ato om ati da dina ka. sinä tunne kaiselle sinä luonata oinnehi mulakkii. Oi jokin ei venettä purkirsi. Luonata kumdera vaareko, te selpiran di doi doi doi doi doi doi hara tappan leko kojen doi ja oe. Kaani muka kandera vaarema. Te äkkilä noi mai ojaa mai hao mai dee. Kono mai dee diina makko kappaa. Oudun haki leo, kono mun tampali. Kappaa vii jake leine lau nii. Te maki kappaa. Nuudun o e äkki leo ni jamari noudu islam. On nanie o jokkine o vie jesu kaatiin o vie o kowee. Te testa petelle. Te soona hakku ja pedaali makko linje tieruu. Kollitin tappo ka juuri ja kollitin tappo ka koeri puu. Nada de metal al poco y esto orina o oe hace gaila. Es de la mollada en un calma y de eso. La cosa no es capaz. Capaz de ir a la gente a la aquí. Te contiene. Te marcha el capaz. Si no uno no es activo. Nadie se lo recita o diga el plan. O yo tiene orina y esto. Orina mi esta da. Venezla al minchar ser agua. Que tú ganas con mejor hermano, que se tiramos doy, doy, doy, si yo muy temine tu ruja o yesta, tu muño o ronca y este dejado a la mopeche, pecho goyan y vaga, pecho goyan y vaga, o maide y dino más, hasta tu muñe, por ir a muñe canela, que te indica y que te indica, que si le iban uri, hay un enigma que no me entiende que vayan a ir a papar, Sabbat landi taki siivu. Ja kanssa sinne hollun. Muiden merkin on paaminut pöndiä kaadina. Ja se on jäkeä tunna. Kaadien pöndi. Ja se on jäki. Mennään me märki sabbat. Sinä vuosi me on hätki vero. Del povoto. Ja saman on lanto peunoro. Ja me reikään muutenkin saan haurata. Sisilien paamu. Come non capivo che era. Poi avevo mangiato la vita che sta prendendo il caldo di là. Cala coccamo, fai bene. Fame, si portasse anche dopo, tutto tu rimane. E se chi, oggi non sapevamo a mangiare, cala. Le mai che ha uomo di lando, ha su toccato di ite. Fai in me vengo a venire alla sua nota, alla gondi, giocchi nella donna. Pohati kaavoli ite o kuppi ite ma kol haamuki. O vii kerlo jo ma konen jo fokku nangi, inni me fokku nangi. Fokku nanga. O inni vo kalamo lanni do sino gondin inni ko miuo ni keito ati te mo jaha. Kala viimo vo naakin gondin ko vokko voro, simo paala tuki nemo. O teppa na ore ma ko haa ukko kanjeli ite, maadu teppo mo ukko se o jabali. Kono kakosu tako hamne kalibaudu. O tachi di hukule geji. O uki imbe. Nela rome maki koto koha re haka kumbi ite. Benne ko hombo kutin da. Onna ko Allah subhanahu ta'ala jesu vete kam. Benna wa naa. O sepa na kore masko o munyo hao na fende ite ke kumaya me. O yada ijina makoka. Ye maki sabba kutu yao jima. Habe maki jepo ko. Nani be maki nubodi sabaa. Alladina takallamu fil mahad. Nuhuri kala. Demaki no jea epen. Pari koi njeri ve uuli na koi saidi koi muinu de. Etama nuhon lango. Demaki himme den ukki no engenji ite harka di halaronda ukka. Arko wo. Siri ito jioni ammi gondini. Penjai ukko jarana muhara kere alao ya nahore makuha ukko. Halaronda ukka. Demaki teppo go arini no bambi bohu. Pari haka tamo liikun viite menni kombo gondika. Ayeti modelo jokio na gondi ni lango. Kako lango gondi na. Onna kumi gondi ni ko Allah suha wana. Penna waha. Dembo ari haka tundu yite luti uka gondo koko uko ni lango dati. Kampo jagali ukari o gari. Dari menni. Kono gandi ha. Orni ha. Nuhuri ko hali ni. Penni mambu. Wapoa wapo mwibante no. Kwa wali na usimisensi hiyo ono kite kangeli hile. Hala minadio hile kewa nati mungi salahani. Simisensi hiyo ni asimo vao ni utike hala jende ya kutakae mako. Ko yata ko madum aduno kita nanti apa. Ya ikhwan, si iblis lagi ngoda wala udillanna, wala umanniyanna, wala amuranna, falai kasikum lahadhan al-an'am, wala amuranna, falai wajirunna khasallah. Uwi aku sini kama cinggu di dalam hari kubunyi. Kau konal. Tapi dia uwi itu. Kira dari iblis tadi putih tanam ya. Oh kita mau ya. Jadi kau orang itu jadi mau iblis tadi aksi. Kabun mubah. Bukti. Kudus si jual beri fa'amma rambullah unakala lahirati. Wa'ula. Kone makmum purku. Kono lo jiti na kono kono lamba kai kukun lo jiti. Uli lo kukang kwa ni jongku. Kona kita li mila je jodo kono ea domo kwa ala. Kono kono gola. Kono gola ni mutu ni kuru ni kati. Nyante kono mila je ongari viejo. Kilo wala nge mako goto su sakama wala nge. Uli ma. Kuot andi ali kwa wuni jongku. Kwa ni. Kuatkan di kondisi atau sama aku arahkan. Uwihi. Uwihi ini lawihi. Uwihi. Uwihi ini maya ilah memangmu kaki. Jodhi kau maya andakmu. Kaku penyejana ku milau harapu paiku. Para sini maya pun menghidimur dan lampu mampu. Kono tak kena kaki. Sini maya uwihi lawihi. Lando biya uli gonga. Nare. Biru najisku, wakobonga. Perjalanan yang saya lakukan tadi, kotak ipai pun, orang sih yang bilang itu, ulit pun orang ipai pun. Kaya jangan kumhaku wa anuwaunan maku kue ekor lemah. Si Maya, bila itu kan dia ipai pun kujang itu. Jangan bila itu kamu itu, nak langsung pergi itu. Lepuri saya. Langkah yang lewat yang lepas ini saya pun kumpulnya akan bila jauh pun capai. Bila pun kumpulnya yang lewat yang lewat kumpul. Bila jauh ini naik pun suhu, wanai kumpul. Kalau orang salah wadah berkumpai, dia ufani ke hidayah ke kalsihi. Tari hidup kisi. Kalau orang saya pun kurewa patung janggu yang akan bila jauh. Bila pun, rahibun jia doa-doa dimnodaya Nabi Musa. On mahu ikat neralah orang yang kini tu, mereka orang Allah subhanahu wa taala, ala syariat Musa. Tapi kumpulan percaya tu, kumpah tu, cipu tu. Kalau jauh kau kumpul di atas tu, sih. Kalau kumpul di atas tu, mana dekau kumpul sih dia kumpul orang pada kaya suhu mako, kumpul limo. Jadi waktu di sana ada sejalan dia mau kontrol ini, kontrol apa, kau mengurusi, soalan mau kekalan kau mengurusi, kau bilang akan menjadi boleh dia entah, kau orang yang mahal, lapar jadi kau kuku, nara bunga nara bunga, bunga bunga bunga, anak aja nara nara hati di nak kau ini kau bunga Musa, kau yang kau menjadi pura lapar jadi kau bunga joki. Mau tahu siapa yang jangan mulai tu? Lepas dia mewisak, si mizan ni nampun ajaib. Aura itu di nampu seni nampu berjawab. Si berjawab itu sebab orang si berhijrah. Tahu si anda? Kini tu hidup kasih jangan dia tu. Jauh seni dalam luar mahal aku. Kau mau siapa? Tak pun tuh. Dua orang. Jangan tu, saya tu pun hal jalan saja. Jom ni kau orang orang jangan orang orang orang tak bilas saja. Ma orang jangan kau orang orang jangan kau orang orang kelas. Syak, walaupun dia tu bilas langsung, tapi kau orang orang jangan kau. Saya tu bilas jom orang orang tapi jangan kau. Suruh pun dia pun kau pun kau dah nasi mana. Saya pun pun, waktu itu pun, ha awak ni. Jarak suku ayat yang nak kamu buat si pola leha awak si satu leh untuk ideka nilai jom awak si mulang dari kasar bule. Nenyam dorong dia boleh kau jago, kau ikut kau ikut. Kau tu bilas belajar jawab sila milih nak sambil. Si mukti kalang kau wanda kerjiti leh uye lah itu kasar bule. koy lu ñuy def suñu jooni kaye ko xàkku jëri nga woon naa yaate ci la personne wii ma ko woon mun tardinement wii kaka lando woon naa yaa waari bokki ci lando wii ma ko woon mun tardinement wii hande mi lay joka ci haali ma xeña bute a part waaye ko ko wii ci poitrine pejati soare ka bila ko bila jokku ko donko de ko mon na hee ande na ko karam mee sure ji de lando mina jom na suti anda lando ya ko nun dokan tau pas langka pas soare ka lando ma na ande no ngaji tima akan ki mon na hee ko jang bukul biye bila jom ya wala nga cipu na kam ko ini mo so ji wile kao kal kuto ke tim tiba anda si jom beyari ni beyari ni beyari ni hajar de ko bay kum kum ci kan lan ko no ya de kabila ya jang jang ko war wa tawi da fa azima afa bari khaina dela no ma ci ku li mo la na ni ari wal ke kalao tayib ka re wa no ku li no ni ka wa ko to e ti kan ka ci war go mi ta na sin ka re ta ka ri wa na ai le la wa ka di ala ka re re ti wa na tong iwo de so dari ke iwo de ka ai ke sinari sotoro kesu kon ala kutila wano tai kumpu non ali tai kum magara lanji kohon mun temi e avanjo to lao kala kundi mola nangi no ari wari no nyama hako ka mga kota ne rosewa ka ino jeski ni joki hali mo deta tai kumpu vili kana nila jangu de gande di lanjang gande lapte jo lanjang gande bide jo lakpe jo wii lan ko ko jokki ko woni gonga mile jo wii lan ko ko jokki ko woni gonga nara hande no haani mi feeñande ɗo ko honko ɓe jogii gonga fay kon kotu to wii ko ni anndirta ɗum fayi ko ko fowroncini jogiino gonga wo mo on jokki on nayi nayi ngi fay ko kanko haray taki ɗum to heddi kaa ɗum hata hakana ma hayo tiyende ona he kuttum o wii si tawi o lappeejo ko kanko jogii diina gonga no hay kaka ko inde joomi makko ndenmi innafa mi bugoo kun kaa ɗum sappa ndi kulli siko gonga joomi on ko rewetee ko kun maa yeekatu ko kanki dii yimɓe ɓen hetta laawongo sitaine wonaa ɗum mi ndaara kadi mileejo on kono hakdori ko lappeejo on ko o wii miɗo fukkoro inde jom o lanteejo yo ittan min kun kullum ɗo men hetta laawol ngol haadin ko wiye sabbi kullin ndi suɓiimaayi ɗi haali ɗo jama holle ngaari tariñii ngi dambiti hanndi maayi ndi kutti ei ha haa ɗum no hawni dey e ɗum ɗo no hawni aada anndaa ɗum haadeñi haare kollila aada ada anda ko cure e waru kulli ka ali ni khaifa on ta gra di tera ko ki ni ni ko e hola on go jetti waru wi la tejo a bu ne wadi hande kallao se nya ni la se nya ni ka go ne men ko go nga wonta se nya ni la se nya ni ka go ne men ka di ko mo wonda re ko kan ku ji awa jira hande no simi ne sikki sino hande mi hurti hoolaade kon ɗummi maayi mi haajaa kalan ko mi haajaa kadi wooɗoo hay simi yirtaama fii mum ko jooni maa mi rewata lappee jow wii awa udditanii hen damal sifna si a muññaaki a towre kaa ko satti ɗum ɗoo ko lamdamaa wo ayiya gayna taa ko mi gaynata ko taa wolu fii hande haaɓure maa tawi kunku wi hawa tawi kunku yehi arti ngol ngol laawola si jonde aldi ɓe kotti si fay kunku keññini tu ngeɗa kottila moolnaɗo so wedi kottila taw keññin lappee jonde yo artimo ɗon sabu hettaaki bakaaya jogiiɓe diina mum taka illa kuwa joni kala faaɓe aɓe dogude arta jannga kon ɗon heddi awa warugol ko ko rewgol diina lappee jon mimana himiri hoore mum ɗum kono fay kon kon wawaali ɗum ku hooji jon ko sembe tonge wiinamaa hen ko huuɗi tiigol Koreuti kari tiki hai lang ko ngong kalam. Nau ni ngong buman ka kuwa di yu i ta pana mereki hao ki. Kyo ni aki no kore le manada e kuhu, kore na de yalti ne. O ade o kari ngong me jodi, o wola ni mokit ka kesi do. O ri nda ra mong, kyo ni ong, miro ko li kala gwantin do ong o kore mo kerla. O ri ngong tiki no re lang ko kundo, Bunto Maurovi, eh, alaski mi dakwa komisyon ne famu nira nani e om. Par kumpuri, oh, oh, oh, eh, in ader natala kui si om tari yo kino e ka e mako. Si al gulti ni kui e sa lakni chorom o ni kene yo ka haji ma ka jom na kuse. O da pira la ku gulti ngono. In amon ka zili, dao kulla halaka pa yashki. Oh, ya, kala ike te no kala ike. Ο Λικαλίμα, κονάκι σε Ισλάμια ο Ζαμαντό, στο καλό, σε τίτιο Λομούγκο, μόλις είσαι στην Καλιά Σαμάκο, είσαι του, ο Ιαΐ, ο Φως, η Ήκαη. Ο Ιαΐ, ο Ιαΐ, ο Αρνίο, τα Ιαΐ, ο Ιαΐ. Ο Ιαΐ, μου σειλά μου, είσαι έπρεπε κάμα. Ο Ντίκη, είσαι δεν γεύτη. Lantong anggap, anli wos kutubur kukorol jeko ante hajo kine ka lantong dan yang doa ni hore makwe mokren tako fensu teko hajo di kajo ane cerina. Boto ko wali kita. Ujo di itu, lantong ini mo. Kok wala kira mali ini ma? Jadi saya, uwi rasi. Kuno wala kaget. Rumah di muskila. Uli Rabdi. Lambang mati jani. Alaka Rabbu Ghairi. Uli Rabbi wa Rabbuka wa Rabbu kullu syai'in Allah. Iman heri dan ini ya ikhwan. Nekan heri dan ini nama ya sama tiba. Ula tahu. Lambang li tidak mari jai dan mewanami wa wajah apa? Tak jai, wajah apa? Jei melangmu, jei ma jei kalau ni kata ulai di doh, boleh kata Allah. Lambat diawasi sama aku ni mana. Ni kau ni jei kau aja, tepuk dulu. Tapi awak jadi, kau mau ambil apa dia kita mas? Kau mau macam apa? Kau nyawa buma awak, hari kita ni nak kau licik mas? Tapi kau bela muka, tapi kau mas. Kau ini melalui tu. Pai kungkung apa ya? Lantau ini mau pai kungkung. Galan milu wanda janggo ide kahoyamu. Nadi maharut kini artil gulite. Pai kungkung ini ongo alafe cerengal ganda. Walau. Tapi kau ganda mongal artil satu. Kau ganda ganda ni janggo ide nukubo. Kongin dia arrahim. Oh, ni leu jerele kero, aje aku sangka. Oh, ini kaya kumpung, anda lika di suku berkola, oh ya, di mana suku kok? Lantau ni, hongko, gua arrahi. Gua mani rahi, gua wala, sarif, lehari. Dia benang gue, karma kau yang berarti mau di Jyoti. Di Jyoti ni kaya kumpung. Di Jyoti ni, Radhamna. Multinaro, teatro in dileggio. Colui che sta lì a testa sul volano, guastrate o arrache. L'altro giorno chiedete. Dileggio a me me la tua linea andati, come ci ho visto. Con questo cortuni che ho visto. Nato il mio. Ho l'anni l'anco, se chi non è macco, quando lì la, poi mi dire a me. Avanti di là sul volano. Injo kumpai kum, mau kumpai kurang kau, kau migosi. Kau migosi kum, angkau kau berdiri dah, kau jual kurasi. Jom kau, kamu kau kau. Kau ni angkau kau ni jual malu kau Allah orang bukul disayi. Kau ikan nengah. Kalau dulu dalam meski nangkau, kau ini kau angkau kau wajib sih yang hasilan, kau hikir emak kau mau aje yang migosi, kau nanti timbang kau munggu fakku maku jodi. O vizio a iattare va quello volà, guardiamo se ti dici, sì, guardiamo se ti dici, ujokina e chullere o heti, ujjoki, oman ra nidra hai la perno, kono kurkina nga lo heti ngal, pe heti seam, pe chukki zamore, pe heti yesu o i wukko, pe seki remo gokkun gokkun hawa di pe heti lo mai le kongo. Kono kukko ha. Pai lo mai, lando an tae kan in tigiri dioni den minika na kurko wogu. Kori dioni, Kolika daron, kolatre jo anturo dungo, beate on kadwe joki, beji yo yesu, o yesa ko woni hore ku. Mocha ma ko yiki chungowa shirike mari de mu, kamo ko jano. Ondo kisa o lande kimu, kambo mwani murman na juji, kumaide o tachi toko. Tarra ini, kumaide o tachi toko. Kukuru mokida kwa yabasa leo kutu ku. Kerana mukaku hari sesi ini, orang lihat dia di kerambo. Orang ni tahu tu dia awu, nanti awu no. Kenal dia orang mau kumal mau kulit dia buat ini silangnya, nanti dia silangnya dua jam. Kau kau ni nangga beri air kuat. Karena orang tahu kalau kajok kau tu kau jalan. Tu ngarau di kagut. Nara tahu tu dia awu. Baik mesti dia Musa nanti berkiki dengan gundini. Fir'aun baru ila uqasti anna arjulakum. Ayyaku wa arjulakum min khilafin. Wala usalli bakaku si judu'un nakli. Rasul kirima. Fakta di maha anna khadu. Tidak menanya, kaya kau kan bata. Menen komen anli. Amanna fi rabbina liyaw kira lahan khataya. Kutubung anli ni men. Pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, Saja bukan. Oleh orang kiri waktu saja jumpa pada pengalaman di bakalang yang hasil di hamaya. Oleh kerana orang nombir itu. Kau hendak dengan jenis yang lebih nak? Kau nak kau lumah yang tak kah? Kau lumah yang kau lepas kaki nak ini. Kau tahu tak? Problem awal kamu nyale. Kita yang kau yang tidak nak kau tu, yang tidak nak kau le, yang ini lah. Kau mau pulih sesudah. Kau tak percaya? Orang tak cikori, hari ini dah makan kuno yang sini baru. Kalau yang dari yang sama kadang moha, kalau makan siapa yang gosai, berdari berlari suruh kamu semua. Jadi wallahi, ada lagi kurang di nak ko. Ini dah hiu dia ko, sini wana lihat dan dari yang sini dana, biar kesalu bokor di meuki. Anda saya melayan suka kalle, melayan suka bodoh. Saya ramai menyentil dari saya di nama kala. Kala, kala terasa nak maka besar dari apa saka. Tiada tiada apa besar kita remaja nak. Tuhan Yesus. Kalau nak orang problem budi, mau dia problem di dia diversi di kau juga pun tu siap. Tuhan mau dia orang kasih. Rizuro. Alla che dovrei dirò capogli e che è poco uomini capacco. Così ne tu uomini. Dico cosa mi dirà? Cosa mi dirà? Con la cosa uomini capomo. Uomini cacadina ma marci uomini capomo. Da. Io lo so. Cacadina ma con uomini morti che ho. Con uomini capace. Tomai non lo muoti a manco. Olta i vecchi fai il cuncun. Perché stavo. Era da una ristola toccolante maci. L'anno anche il punto a fare fu. C'è un desiderio che al manco mi hanno sette di qua parlato. O sai che c'è un valico, un valico, un po' e altro che è noi libri, non è mai tutti la nuova donna, ma. O lì, o se ci fai con come Dio mi vuole. Ma che ci ne è bella, che ci fai con lui? Ma fai a te, io credo. Perché? Ha già paura. Anta non è di fare con cu, o di ogni yoga è buono lo arremascole, o di un paio con cu, la panella con ca è per l'occario, un muttore di coro, con me ci fa prendo tu, l'anno con cu, a quanti ni al malic, con un rambo, ca, a quanti nabo, so io un po' di nabo mi dei tu di nero, ne ho fatto la calete a rocuti, o mai a tomare a cotto, io non mai andavo a tagliare. Tak mai kalau dia sendiri kalau dia buku, Jadi siapa yang kungfu? Dia ada makam hari yang berbeda, saya berkau. Dan dia kaya kungfu si kungfu, ini rambut di mana Al-Malik. Kau berkata orang ini, orang dikongkong ini ke Allah. Menyu berdiri mukul Allah SWT. Dili ni kaya terlalu mau. Tapi dia kaya kungfu. Tapi dia mau berkami, dia ada kungfu di kungfu. Kau ini nanggau cari hal, dia uji. Uyino Allahumma sini ini masyidah. Jom disuruh sama hendak aku nangisnya, kalau aku hidup tadi di jenggolnya, tapi orang mau kebebalan. Jepuluh kesan di gosok-gosok di kuli, saya pun kutat di hal, jepuluh kegainya ujim, kuli kata jauh itu, hawa dia ujim. Jaman mengenai di bar kumpul, dan kira bar kumpul nanti kan dia ku, saya lalu nama tadi. Kul nanti. Lalu lagi, saya ashabu. Saya yang dulu nanti, saya ujim, berkikapani lalu di syarri. Yo me ayudé la coordinación. Yo puse un de café para el marido. Hoy hago mi... O nadie se cae con cuca de yo ni cuba. Hoy digo no, no. Ya se cumpae con cumbo como acampado. Calama. No como haca malo como chumbito. Lando rondo si hoy ya. Ahora si hoy ya van. O como que en el día. La tal yo iré a calmar. Ya el amo más con cumbo. No lo digo. Apa yang kumpul kita? Okey, jadi bukan mesum di kalangan ada yang ada okey. Saya kumpul di Allahumma fihi di masjidka. Jadi kalau kau ibu dah hendak jalan ke arah arah dan kau berfala kau waktu. Kalau memang ada di sekolah sekolah, tak akan jili yang mak mereka betul ini objek hukum kalau saya kumpul di kau tu bukti kalau kau takkan lihat saya kumpul di sini kan Allah. Ossun di kahaka leo di kata pagato. Ossisti. Onate kande alturu lando imo iti. Aina afalo. Oye kapani lahu di shabiri. Yone angeliela angebole makoto. Kote yo di kakakia. Ande nonko yodo kormone yango. Ande kundo kano hani yamne. Hakil si tekro kumai hachi. Basi da kai kungu. Basi lo uri wakago. Fale te lekone konarga. Mari hachi. Oba no maala hachitro. Pagando yung nerabu kusyo mo kaulani, kawin mo tiya, kumundo na kong dyan ni halang mo, di nota mo makono, yamang ko ang nota de kong, di ba yun ko ang pala de wile ko. Tapos sa inyo ng lending healthy, silang mo wili, ako kusyo mo kaulani wili, halang mo wili mo de kong nara sake. O video ni ako yung nedir mo hek dipen o yak dina. Kung ano ka nyo naman mo hachim, Kali nongkoi, kalau bukan ini, kita tahu tak nong kamu langsung bukan kita sahak mulai dari yang kamu silang kupendek. Tapi mana yang kau tahu sampai itu menjadi bukti? Bukti yang hari bukti. Ternyata dalam kamu sih bukan oleh soalan. Jadi bukan dalam bukan ini. Ujuk sih mau perkuat di dalam ide ini sekejap. Kali baru ujuk kuberoku. Mungkin tidak tahu orang kerana mungkin orang ada orang yang boleh ambil buat kasih. Kau kamu tinggal. Kalau ada sesuatu yang boleh kamu mungkin mengkhawatirkan yang ada di sini, pasti kau tidak nampak. Jika orang yang lama orang yang tidak rugi, terhadap si buku, langkah orang yang hakim dari dalam kaimu, kau risalah yang akan saya beri. Oye, si no matar de Lili, o con si royal si, murió de ese puto ahora. Gordo de la noche, un gusto de Mocún, pues no sé si, Sergio. O pues ya digo, mi nena, ¡sí! Así se fue. O normal ya que estaba la aquí. Así que hago mucho gusto ahora, mi nácala, oye, si yo vino a Mari Lango y la burri que le mato que le he ido, yo ni me voy a dejar de la burro, no tengo burro eso. Kalau si kamari yang tak tidur, pasti kehilangan. Ia, apa yang dia?

Bon. تريد أن هو رب الغلام. كان سديد مكتب. إذا لهذا الغلام رب غيره هو لنفسه. كيف أمر يا بركاته؟ وقال الغلام له أن جمع الدرس يورو الغند ممكة يورو الله ممكة يورو الله ممكة يورو كان الله ممكة يقال يورو فعلا وقال تقول هدي قولي بسم الله قولوا الله يريده نقول وولي يقول هدي قولي أن هو رب الغلام قولوا الله يريده في وتقول وولي كان قتل القلقين يوني وقل لكري وقل إنك رمك القل تكي تكي لكي كنكم كو كي كنكم كتلو Yang dalam sisi putih itu, baik pun putih itu. Jangan lepas disuruh itu, kau di awal, kami bismillahi wa rabbul ghulam, rabbul rabbul ghulam. Kau di awal, dari kau disuruh itu. Langgan ini di wawlita. Bismillahi, jangan umjad, wa rabbul ghulam. ربنا رب الغلا أوا دندنو سيدي في حقي لما كنه جو سعيد فأنا أبلغير بطر دندو بوهير كان يواتره وما كان واتره إذا هكي لما كنه كنه مرتي مسارا إني مويا أز ويوان ما ويوان ما كان لأو ما كنه مجاني وانا كنه كنه مرتيها ويوان ما كنه لما يريها قولي قولي لقد حل بك ما كنت تحظى قولي نقول لي الله هو قولي قولوا ما تأكل كيف كما أدرتا عندك فقل إيه لقل قلع أي يريد أنا منهم والله يقول لي وهو منهم كا قلت إيه فأنت يجب أن يكون فوق يون حق لما قلت فيه يجب أن يكون عند رسول ما قلت Masa waktu dia uji mokong nasi. Kau ini paman lahan lu. Sama bunga kakak. Jadi, hal dua. Tu hati lu nak. Kau yang kambang deh. Kau yang hulpin deh. Kau yang lep juga gaji. Kau ini kong lebih dari cerita deh. Jadi, asal gari. Kupang ini hangit tulang. Ia kalau bunyi orang bulgulam yang nak tu kaji, kalau mau bunyi orang bulgulam, kau mana kau bunyi orang kata siwak semai, siwak sehebat sejuk juga mahajur, kau tempel lagi. Kau ibu kene, dia buka. Nara orang bulgulam buat orang bulgulisai nanti sih no. Di mana hari Yesua? Kau ni malah tak sahre. Kau ni kau jadi pun. Tak hilangkan aku. Maka tu sahre sejuk ni mana? Kata ni mukari itu bukti mereka. Suara dari uli, macam sos. Yang pasti tu hai begon. Jono kau kat sini, kau di luar, hai garbi di luar luar yang luar si. Itu. Hati kau ni mana tu? Betari. Kalau kau tu kita ashabul khusus, anna di dalam itu khusus. Itu huma alaiha khusus, wa huma ala ma yafaluna bil mu'minina shuhur. Allah kau hati. Kalau bukan apa soalnya maknanya. Untuk yang tinggal pun, okuki, okuki. Alangkah kecil dunia itu. Alangkah orang itu tak terima lima. Si kau itu mesti rambut kita jual jual minat kita yang ini. Alangkah mustahil. Si dia nengen helgal lokal. Esiwa lokal di mana? Kau jadi orang China jadi. Kau EO, perlepas si jilat. Si dia kau EO kau sebut dia kau mesti dekat. Si dari kurang orang wajib lagi, kurang orang wajib lagi. Harap orang kurang kan? Harap kurang dari yang si, yang kan? Jukir hari nong ha orang tak najo hari. Kau tu kata malu, kau ini aku orang yang tak si. Kau ini aku tahu, kau ini kurang. Kau ini aku, kau ini kumpai kumpai ngah itu, kumanda itu jokka. Jadi mungkin kau kaya di sana. Aree, mungkin kau anda si nasi mubalo miedi. Dan awal tak kau mako. Kau pun kuli nenek. Tak tuh ini halah muncul. Kau pun ada yang kuli kuli. Mami, tak terdengar tu. Si kumuli nenek kuno. Kau sebut dia mako kuku yang kaya di. nelaman da maka ni khattabu guni al-arab. Be mo kote se kino khattabu, ebe gulli da mo ki khayyebo. Konu fala da wallede. Konu ha in munyo ton koko wale te doke khabuzina. Konu ha in rulli to ton sattene ungo. Kanao nanda jero sattene korimata, konade de al-janna. Mutao se siyana ki lerko, ko ase se ka yete de kuyi ere, ya ahla al-janna, kuludu pala hongi. Uure ngurndan hendo kodan na kaldae maigo. Oyi adla no, si tau mo adla bono uudu no kogolla na persa. Sido ya hendo ko, hai si on nao na iha o loa ha o mae ha, kogolla ino versa. Ka, yang bongorku, punya putar yang uang mahal ke uang urung, nan ngalak nak ngalak sangka, urungku. Yang non aljan kan yang ngalak memang cara di sekolah terserah. Monasi aljan, nau ya kah, nau nak kah, lera kah, ngalak kah, jawa salwa, yang cinta keno, cipkan ta keno, ya kamu kono, tu nak kamu, mae hako sale na hulu de nyalle wundu de utu har del buku kadi esere butu mu kurkani ona de putti le putti hai abu na do sango ki di mau mai sefu rega de tengo no rata wala de pante ta garo i fati tawara ene wala ko ko hondu wala ko pajala na wa ko juga tangka syukur sih hari maknanya. Yo nak salam untuk kutu semua yang nak diurnate yang lupa. Ibu tu jalan jalan ini dia ni nak kota apa benda kali? Nela benda kali? Hamna apa benda kali? Nari kan nabi Zakaria, hamna Yahya, kono Yahya. Nabi Zakaria, kolam berkadiwan, kolam pun. Pojon de dar kofitna. Oye, te posimo kira le John Galle, ko amari moen e trere lojare o teki. Enjavido. Lando, oye, mi te posana. O un día mancona, o arte ka o lando pito, des como jipe de no kubo, lando en dion bimotar mucho que kunjiu. O ney ponga kale no, ha kunjan. Kunjeo si dion kubo. Des po vi, si la lidi mi kogonga, eu dar nengal kontine karama putti, koe a jomba nan ko. Karo ya hal nokugo, jombo nokugo visto, jomba o men naudi la me wona ko. La to mi ku wala ka wande. Tokande a imagi na nandit wala onde. Hai wanda. Mi, au wo visto ma o. Mi no wala ka wande. Dabo mi hako tulle wale se, uli kwa ka. Kwa wala ya blanchi jornal. Lando mo ne di tempo unica di so. Lando mi giori. Se ogni vado, anche mi lando a Yahya, vai mu uri, tu vana qui, in bene abu urina. Quando vai per me lato mu uri, anche mi lando. Lando mi ne li camma di Yahya, ma di Yahya, ehi. Tu mi lo fa la malanda di te quando li dici uo. Io mi chiom bufito macco, mo ardi canto, mi guasti dai macco, lo tuo corna di tua. Dina ma già più, Yahya lì, kila jomi men fu i tippin de tekse nela anna rata. Tekse re arle won har lindu haka jodi nendo. Unno har ni haka kandaro. Kwa kona oli sa ehen. Dekwa no kandir kudo nani du. Wari uri awa Yahya. Niwa me sabu ma. Dai kwa kari mo jen jen bo bika. Dekwa re nabu jodi nese. Anna rata nabu wari jodi nese. Ka. O arte ovi lato. Si giro. O ore yake a nemi pala e kila kova. Naka ko si giri arata. Ano vi mua sabi mua kala na pago. O nandi te ponko mo tana ka. O te nabi ukko me himbe. O inni joni. Ayo saya langkau untuk kembali mobil dia si Tomako. Mobil si Tomako yang dia untuk iwan dan kami dia buka langkau. Ini di perlu ya perlu. Yang main semuanya ada oh ya perlu ini. Wo jambo. quando facciamo gli anni siamo a soffiare lì la corona bene osserviamo gli anni dopo che ho la guardia una volta che ho la guardia con mugno una volta che ho la guardia ho anni di un molto ma ho bene da lì poi gli uomini a lì a quando mi mo gli anni ha o dei a quando mi mo gli anni ha a chi le rengoli ha la ispana roco ui con la banda roco apa waha kala kwenye kwa tanga goko haa bende mako ni yaa ema si bende mako ni ari ema ola nindike mahoore maa li mokore yaa ya nengi sila kowa na bubu si bende mfa la mtu na rojisa ya kata ya kutaba ili jima mimi jari na saba ili mjusto ni nebo ye wadidu njiwa ye wadidu ye aa yedu jidu tigiri kalamna wakala wakala Oli unzat na ella, kono korak dia ya, ada ya di sana, kau oh dia orang, kilu mana cuma kata, jauh nongga kau berupa lah, pasang kita bangga, madura senori, oli hore ya yang ini sana kau, joni joni, kau tuh happy, besok hilang kau jadi. L'amo con ene l'erba con cui niente, con ne ambe tanti uova e ne niente. E se non, con ene non morti. Si muovi nei dubbi di tanti uova e niente enti. Sarà anche una cosa meno ingorso. L'amo non so lì, per arrivare la rinuncia e ne vedi. Niente enti la uova, l'amo con ne si vede. Allora che ancora era l'amo con la macchina, l'amo si vede. Guardo col con l'elto l'amo con la vita, ne ho tanto in, guardo col con chi si raffere. Bismillahirrahmanirrahim.